exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Evolución Sonora. Aviso importante: el siguiente programa contiene lenguaje explícito, por lo que es recomendado para personas con criterio formado. Está en todos lados. Libera tus sentidos. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Buenas noches, empezamos esta polución sonora. Ya saben que nos encuentran aquí en Radio Casa de la Cultura todos los miércoles aquí a las 20 horas. Les recomendamos que esta noche escuchen muy atentamente los sonidos que nos tienen preparado los músicos que nos visitan hoy. Así que pónganse pilas en esta 940 AM o si no, casadelacultura.gob.es. Esta noche nos acompaña Finlandia, Singapur. Ya están en las afueras de la radio, así que ya pronto estarán aquí con nosotros acompañándonos. Y así que bienvenidos a esta, la polución sonora. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Thank you. Finlandia, Singapur, aquí en la polución sonora, ya se están alistando los instrumentos para deleitarnos con sus sonidos, así que prepárense sus motores para despegar con esta música de Finlandia, Singapur. Nos vamos con algo más de su música que está en SoundCloud, lo pueden encontrar en SoundCloud, esto es Vilcabamba. escucha de fondo la música de Finlandia, Singapur. Ahí están preparándose todavía, así que espérenos un momento para disfrutar y saborear estos sonidos de aquí en La Polución Sonora. Esto es La Polución Sonora, bienvenidos al caos. Se escuchan de fondo los sonidos de Finlandia y Singapur. Ya estamos aquí con ellos. Buenas noches, amigos. Hola, hola, hola. Buenas, buenas. ¿Qué tal? Preséntense en cada uno y ¿qué hacen para la banda? Yo soy Daniel, hago sonido. Yo soy Daniel también. Yo toco la batería y de vez en cuando la guitarra. Yo soy Jorge, toco la guitarra, igual el bajo y la batería en algunas canciones. Bacán. ¿En Finlandia y Singapur desde cuándo vienen tocando? Más o menos comenzamos. Nos conocemos desde hace rato ya. Nos usamos panas desde que estábamos en el colegio. Pero más o menos conversando decidimos ya empezar a tocar. No hacíamos nada, nos reunimos a joder. Y ya en febrero un pana nuestro que también tocaba con nosotros se la sacó, se fue para España. La cosa es que este brother ya pues se dejó y seguimos ya, qué chucha, sigamos ensayando. Y es como que él tocaba el bajo y yo también soy bajista, entonces le reemplacé, empecé a tocar el bajo y salieron las primeras canciones. Eso fue alrededor de febrero del año pasado. Más o menos un año como banda. Sí, llevamos casi, creo que estamos cumpliendo un año ya. Ajá, un año, exacto. Y en ese año se ha movido tocando en algunos conciertos ustedes. Exacto. Sí, lo confundo acá, porque al inicio fue como que todo es grabado lo-fi, por lo menos el primer EP que grabamos. Suena bien cochino, pero nos gusta, o sea. Sí, sí. Lo grabamos todo con un micrófono de ambiente, que lo estamos usando ahorita. El único micrófono que estamos usando con la voz, lo grabamos todos para grabar como ambiente. Nos abrió bastantes puertas el hecho de que lanzamos singles como que de una. O sea, no nos dedicábamos a seguir tocando y a hacer promoción de cosas que no teníamos. O sea, sí, sea, suene medio raro, pero lanzamos nuestra música y es lo que nos dio chance de seguir viéndonos en la escena. O sea, más que nada, por lo menos nuestra primera tocada fue, igual creo que fue un evento del colegio. Fue uno del colegio. Y la gente se fue full on. Y tocamos con 10 personas. Pero el primer evento como que oficial fue en el Taita Rock. En estos miércoles independientes. ¿Qué tal la acogida ahí en el Taita Rock? Mierda, loco, pero estuvo bacán. Lo más bacán de eso es que, o sea, iba, escuchaba gente que, o sea, no tenía nada que ver. Gente que no nos conocía porque no fue, o sea, fue bien triste, ¿no? Para que se crudo, no fue un solo amigo nuestro. Uno, el que nos llevó a colocar. Sí. Y habían otra banda que se llamaba República Ciega, que trajo a full gente, o sea, fue un número moderado de gente. La cosa es que esta gente que nunca nos había oído, nos aplaudió y nos pidió dos canciones, loco. Ay, y para nosotros fue full bacán, o sea. No, o sea, no nos importó la cantidad de gente, nos importó que impactó. O sea, fue bacán que impactara eso. Que pegue sobre Ajá, todo. Sí. Ya bacán, ya amigo, bacán. A toda la gente que está detrás de los micrófonos, detrás de los parlantes, les recomendamos a que escuchen esta musiquita que, como bien dicen, no necesariamente creo que llene así tanta, o sea, no necesariamente creo que abarque masa, sino que es necesario sentir esta música. Así que vamos con más músico y de vuelta venimos con la tocada aquí de Finlandia-Singapur. We'll be right back. regresamos acá a la polución sonora. Bienvenidos amigos de Finlandia y Singapur. Gracias. Algo gracias. Que mi pana Fercho me decía, pero pregúntales el nombre, ¿de dónde sale el nombre Finlandia y Singapur? Esa es una historia bien chistosa. cuéntese. Bueno, en estas primeras ocasiones que nos reuníamos, o sea, a nosotros nos gusta bastante los dibujos animados. En especial Bob Esponja. Entonces yeah. Hay un capítulo que está Patricia Estrella y está en un círculo, en un hoyo. Es lo del trazo humano. Ajá, y está el hecho pin. Yeah. Y le lanzan un pino y le hacen chus. Y el man de la nada dice Finlandia. O sea, de la nada. Entonces nos pareció súper chistoso. Esa es. Ahí nació la primera parte. Queríamos dejarle solo ahí, pero sentimos que faltaba algo. Entonces fue como que... O sea, sí es medio mal esa parte. En ese entonces estaba medio de la controversia esta de lo que se perdió el avión de Malasia. Ya. Yeah. Y yo dije, pongamos de Malasia. Pero no, o sea, me pareció muy grosero. Entonces dije, algún país que sea así parecido. De por ahí. Entonces digamos Singapur ya. Singapur. Y como que se escucha bien. O sea, se escucha algo. Me gustó cómo sonó. Ajá. Entonces ya veo una película. Y teníamos full nombres antes. Ajá. Padre e hijo. Banano teníamos que teníamos full nombre. Banano que veda. Ese nombre bacán de todo. Ahí pero tocamos creo que dos veces con ajá. Ese nombre. Pero nos quedamos con el último. Nos pareció el mejor. Qué bacán. A toda la gente que está escuchando detrás de los parlantes de esta producción sonora, les invitamos a escuchar los sonidos, les invitamos a viajar a Finlandia, Singapur con estos sonidos. Vamos amigos, ¿qué nos tienen preparado para esta noche? Dos canciones solo para esto. Esa es. Nos preparamos específicamente para esto. Sí, solo para como este lo nuestro es medio ecléctico. Tratamos de hacerle medio acústico, pero igual dependemos de las máquinas. Claro que sí. Entonces, ahí vamos. Preséntennos, ¿cómo se llama esto que van a tocar ahora? Bueno, esta canción de aquí se llama Tierra, Tierra, Tierra. Tres veces Tierra. Yeah. Tierra, Tierra, Tierra. Y no tiene vocales, ¿no? Ya. Yeah. Pero igual, o sea, la preparamos. O sea, con este formato específicamente para esta canción. Es nueva, totalmente. Completa. Las dos que vamos a tocar aquí son nuevas, entonces ojalá les guste. Qué bacán. Estrenemos sonidos aquí en la polución sonora. Esto es Finlandia, Singapur, en vivo. a toda la gente, regrese de donde está, de allá arriba, regrese. Esto es La Polución Sonora. Muchas gracias por escuchar estos sonidos de Finlandia y Singapur. Regresamos con más música, amigo Daniel. Póngase algo chato. Vamos ahí. Tierra, tierra, tierra. Eso fue lo que escuchaban aquí de parte de Finlandia y Singapur para Polución Sonora. Dicen que es algo exclusivo que han preparado para este programa, así que espero que disfruten estos sonidos. Igual este programa va a ser retransmitido en México, allá en Guadalajara, así que esperemos que a la gente de allá les guste la propuesta de esta banda, de estos sonidos independientes de la capital del Ecuador. Así que, amigos, nos decían que últimamente han formado parte de un compilado de diferentes bandas que se llama, sí, Latinoamérica Explota. Nos escribió una banda de Perú, grandes amigos, se llama Pony. Sí, Pony con signo de exclamación. Ajá, así se escribe, Pony con signo de exclamación. Pony. Yes. Okay. Esta banda, bueno, yo la contacté porque los descubrí por un blog, Pony. Los descubrí por un blog que se llama Post Rock Perú, más o menos porque nos gusta el post rock. Y descubrí a esta banda, ¿no? A esta banda que se llama Pony. Claro. Ahí la vamos a escuchar después de un rato. Claro, esta banda es bien bacán porque creo que lo que les diferencia es el hecho de que tienen, o sea, son un dúo. Los otros tipos son como que tocan, o sea, es un post hardcore, música un poco más violenta, pero tiene una influencia bien grande, o sea, de varias bandas. Suena a una mezcolanza bien bacán y son solo dos personas. Eso me parece increíble. Dos personas. Son solo dos personas. Sí, parece que son, claro, seis. Ricardo, siete. Y Eduardo. La cosa es que, bueno, estos brothers, Ricardo, que es, yeah, el cantante, me hizo amigo mío, comenzamos un poco por Facebook, llevamos contacto, compartí su música, ellos compartieron la nuestra, y llegó este punto en el cual nos dijeron primero para lanzar un split en vinilo, en un 7 pulgadas, y dije, de una, wow, qué bacán. Entonces se iba a editar en Estados Unidos porque él tiene una disquera. Ah, ya. Yeah. Pero lamentablemente por cuestiones económicas no se concretó mucho eso. Después de unos meses, más o menos un mes y medio, habló con nosotros y nos dijo, ¿qué les parece si sacamos un compilado? Tengo un montón de bandas de Latinoamérica que quieren salir. Wow. Y yo más o menos oía las bandas y decía, yo sí cacho esto. Sonaba Zeta, que es una bandota de Venezuela. Sad de Chile. Wally, que es de México, es de Tijuana. Ah. Suma Sumaguay, que es una banda que yo contacté. En Dorado, otra gran bandaza chilena. Y nos dijo, Fiesta Bizarra. Fiesta Bizarra, que de es Perú. Bandaza. Yeah. Próximamente esperamos en el Ecuador. Ya, yeah. Entonces lo que le dijimos a este brother fue, de una, queremos participar. Le dijo, ya, mándame un tema. Dijimos, lancemos algo nuevo. Grabamos este tema que se llama Frank, que está incluido en el compilado. Igual claro, igual, obviamente todo lo-fi grabado por nosotros. Sí, sí. Pero le metimos mañeque. Sí, suena un poquito más. Suena más bacán. Porque le tomamos mucho más tiempo. Claro, le tomamos más en serio esta canción. Como porque nos dijo que iba a dictarse en cassette, dijimos, tiene que sonar bien. Porque vamos a tener una edición física. Y se lanzó esta semana, el lunes, el compilado. Lo empezamos a difundir, está en páginas, en Bandcamp, Magnetic Fever Records. O pueden ver en nuestro Facebook, también lo empezamos a publicar. Óiganlo, pronto vendrán las copias, ojalá les guste. Y bueno, o sea, tenemos el tema que es Frank, que nos gustaría estrenar aquí por primera vez. Bacán. Esto está en el Bandcamp. En Bandcamp de la disquera, que es Magnetic Fever Records. Esperamos que en unos meses en nuestro Bandcamp con un lado B lanzado como single. Bacán, vamos con esa cancioncita, Daniel, que está en el Bandcamp. De una. Watch it, but you saw it. Yeah. Right, what are you, too good for the show? Yeah. Too good for a karaoke contest. Like stars, I think. You can't say that, dude. Some of those kids ever. We'll be right back. gotta admit that. Stephen Clark, that's funny shit, right? It's not nice to laugh at someone who's not all there. It's the same type of freak show distraction that comes along every time a light on fire starts collapsing. American superstars are like this. I want to participate and watch the show. Dating show on VH1 any day now. I mean, why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized? Frank? Yes, sir. Estamos de acá a la polución sonora. Están ya listándose igual para deleitarnos con la última cancioncita que han preparado para esta polución. También queríamos ver si ustedes tienen algún material en físico que para la gente que quisiera comprarlo o para tenerlo también. Claro, buena pregunta. Por el momento sacamos un tiempo, una edición igual, HTM, hazlo tú mismo, de nuestro EP, del Bob. Nos quedan 10 copias, así que si quieren, de una. Igual está a precio conveniente, vale $3. Es con arte personalizado en la parte de atrás. Ve, qué bacán. Cada uno es diferente al otro. Ajá, es más, o sea, ese arte lo hicimos cada uno de nosotros. Es igual hecho un diferente para cada uno. Entonces, si les interesa, es únicamente el Bob SP. De aquí esperamos que máximo una semana lleguen esos splits, que son en cassette. Son ediciones bien bacanes, ya les vi cómo están hermosas. Bacán, así que si usted quiere disfrutar de esta música de Finlandia y Singapur en algo material, llámenlos, contáctelos a Finlandia y Singapur en el Facebook. Y ahí de una ya tendrá su disco. O si no, si quiere esperarse para ese split que tiene con algunas bandas latinoamericanas, también espérese y verá que tiene un buen material para escucharlo, para disfrutarlo y tripear. Ecuador. Sí. ¿Qué nos tenían preparado para esta última parte de la producción? Bueno, tenemos una canción más, que igual la diferencia de tierra, tierra, tierra se llama Fuego, Fuego, Fuego. Esperemos que les guste igual. En esta cambiamos un poco la instrumentación. Entonces ya. Voy a hacer sonidos rodados con esto. Vamos, ya. Esto es fuego, fuego, fuego. Esos sonidos, gracias. Gracias. Aplausos aquí en la cabina de producción sonora. Qué bacán esos sonidos de aquí, de Finlandia y Singapur. Gracias por compartirnos su música, gracias por venir a esta producción sonora y por ser parte de este caos. ¿Algunas palabras que quisieran decir al público que les está escuchando? Gracias a ti, loco. Gracias por invitarnos. La verdad, sí, eso es lo bacán. Porque... nos gusta cuando... o sea, esa consideración honesta es bien bacán. Ajá, es como son, que... son pocos los medios así. Ajá, los medios como que nos que toman de verdad en cuenta. Que te dicen, ven, toca, queremos que toques. Y nos parece eso bien bacán porque creo que esas son las razones por las cuales seguimos tocando. Es difícil, creo que en la actualidad, ser músico independiente. O sea, en general, el artista. Pero creo que lo que mantiene vivo eso es el hecho de que... hay gente que te apoya. Hay gente que apoya y más que nada que eso te ayuda. Porque hay gente que lo hace de manera muy egoísta y eso evita que progrese. Yo en cambio creo que hay gente... yo creo que en cambio hay música que hay que tripearla, hay que disfrutarla y que necesita ser difundida, ¿cach? Entonces... yo creo que Finlandia y Singapur es una bandota y le van a llegar full out, amigos. Qué bacán, gracias. Muchas gracias. A ti, aplausos, loco. Gracias a ustedes por compartirnos sus sonidos. Tierra, tierra, tierra, fuego, fuego, fuego. Todo un ritual aquí en la pulpa. Sí. Gracias. Gracias. Buenas noches. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su temporada coral 2015, Música Sacra. Miércoles 25 de marzo, 19 horas, Iglesia Inmaculada de Iñaquito. Jueves 26, 19 horas, Iglesia Nuestra Señora de la Aurora. Viernes 27, 18 horas, Iglesia Santa Ana. Sábado 28, 19 horas, Iglesia Matriz de la Parroquia de Conocoto. Martes 31, 18 horas, Iglesia Matriz de la Parroquia de Sangolquí. Miércoles 1 de abril, 19 horas, Iglesia del Perpetuo Socorro. Y no nos dejes caer.